Esta semana llega al Cairo, el cine público, Ilegal, el documental que cuenta historias de mujeres, de hechos, años de activismo. Para hablar de este tema está en línea con nosotros y la saludamos a quien es la directora de Ilegal, Estefanía Andreotti. Estefanía, buen día. Claudio De Luca te saluda. Hola Claudio, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Contanos cómo nació esta idea de hacer este documental. La idea nació en el 2019 cuando con mi amiga y coproductora Dani tuvimos que plantearnos hacer la tesis de grado de la carrera de licenciatura en producción y realización audiovisual y empezamos a filmar unas entrevistas que sentíamos que cobraban mucho poder y decidimos, editar un largometraje y con los años fue mutando. Ya después de recibirnos, que nos fue muy bien, dijimos, bueno, ¿por qué no le damos un ciclo profesional de exhibición y de postproducción? Y bueno, y así fue. ¿Qué desafíos te tocó enfrentar a la hora de buscar estos testimonios tan íntimos, tan potentes? Y de todo tipo, tuvimos muchas entrevistas, muchas mujeres querían hablarlo, pero no muchas se animaban a contarlo en cámara. Claro. Después hubo quienes quisieron contarlo en cámara y se arrepintieron a la hora. Y nada, el desafío más grande fue, digamos, cercar el universo de estudio, que al final terminamos decidiendo que los abortos hayan sido realizados en Rosario para poder estudiar mejor el territorio, que Rosario es una isla en derechos reproductivos en Latinoamérica, y después sí que la parte histórica y clínica, porque también tenemos una médica, sí englobe, digamos, a Argentina como territorio nacional. Pero bueno, digamos que el estudio sí fue complejo. Y después obviamente que los abortos, digamos, engloben las mayor posibilidades posibles, ¿no? Como que se hayan hecho con los distintos métodos, que se hayan hecho a distintas edades, en distintas clases sociales, principalmente. Mencionabas a una médica que es además docente de ESI, Celeste Loizaga, y también estuvo por ahí una histórica, Mabel Gavarra, que la semana pasada estuvimos charlando con ella aquí en Las Señales. Sí, así es. Mabel es una de las miembros fundadoras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que es un movimiento muy importante a nivel Latinoamérica y cumplió hace poquito 25 años la campaña. Y ella es quien nos va historizando todo el proceso de lucha desde la última vuelta de la democracia y es una, obviamente, de las abanderadas del tema a nivel nación. Y Celeste es quien nos va, digamos, contando cómo hacerte un aborto seguro por el sistema de salud, hasta cuáles son las cosas que no tenés que hacer, dónde tener cuidado. Bueno, digamos que entre las dos nos van narrando los datos históricos y los datos duros de la película. Mencionaste a Rosario como una isla. Una ciudad que siempre también, desde los propios trabajadores y trabajadoras de la salud pública, le pusieron el cuerpo a estas cosas. Sí, tal cual, esto que decís de los trabajadores de la salud pública como, bueno, siempre en un nivel de muchísimo desarrollo, accesibilidad, muy buena educación, no olvidemos que tenemos de las mejores universidades del mundo, y también, bueno, hemos tenido, más allá del color de cada bandera personal, muchos años de gobiernos socialistas que permitieron que haya muchas mujeres en roles de poder, y bueno, nada, la combinación de toda esta accesibilidad, educación y gobiernos que permitieron a las mujeres llegar a ciertos espacios, hizo que tengamos un desarrollo en derechos humanos en general amplio, superior al de otras naciones y al de otras ciudades también. El documental, como bien comentabas, fue concebido antes de la sanción de la ley de interrupción voluntaria, pero se termina incorporando en el último tiempo. ¿Cómo viviste ese cruce entre lo que fue el cine, la militancia y la historia de hoy? Bueno, fue muy intenso, la verdad, porque cuando empezamos a filmar teníamos una película, como vos decís, no se había aprobado la ley. Nos recibimos y mientras estábamos terminando de ver qué tipo de exhibición queríamos hacer, si más en festivales o directamente comercial, se empieza a hablar de un segundo debate en el Parlamento y dijimos, bueno, nos va a quedar vieja la película si estrenamos ahora y se aprueba la ley en un año. Entonces, esperamos. Pasó la pandemia también, la coyuntura se puso muy difícil en Argentina y en el mundo. Y la película fue una manera de resistencia también para nosotras y creo que atravesó lo mismo que atravesamos las personas, digamos, o sea, la pandemia, la incertidumbre, después se aprobó la ley, filmamos una nueva entrevista con Mabel y después de ahí tuvimos que empezar a pensar cómo seguir con la nueva reconfiguración del mundo que después de la pandemia ya el arte no había quedado en el mismo lugar, obviamente estaba Claro. lastimado. Fue difícil, pero siento que valió la pena y que hoy es un retrato también de nuestra historia. El trabajo colectivo, lo mencionaste a Danalí, Riquelme, pero también todo el equipo técnico estuvo compuesto por mujeres y disidencias. Sí, así es. La filmación lo hicimos completa con compañeras de Rosario, de la universidad, y bueno, y nosotras hicimos, ella, Danalí fue, es también la editora, aparte de coproductora, en el camino sumamos otra productora, y bueno, fue muy importante filmar con solamente con mujeres en el equipo técnico, porque abrió, digamos, siento yo que amplió el camino de las entrevistas, le dio mucho más, le dio un entorno de cuidado a las entrevistadas que en general era la primera vez que lo contaban, digamos, a Claro. desconocidas. No es menor. No, no, no. Y también para nosotras fue una especie de, fue una manera de reivindicar, ¿no? Como el espacio de trabajo de las mujeres en nuestro rubro que es el audiovisual. Claro. Ilegal se va a proyectar también, imagino, como una herramienta educativa, política. Sí, totalmente. De hecho, ya se empezó a hacer. El Consejo de la Ciudad de Rosario fue la primera mención que tuvimos que nos declaró de interés municipal. Después, el Museo de la Memoria también nos dio un espacio de proyección especial. Estamos haciendo muchos festivales, las universidades, la Universidad Nacional de Rosario nos ha proyectado en diferentes facultades. Y bueno, y ahora va a haber una fecha, como bien decías, en el Cairo, el viernes 13, a las 10:30 de la noche, en el marco de los 10 años del Ni Una Menos, con entrada gratuita, bueno, justamente en el marco de esta actividad que también es educativa, y bueno, de memoria, por supuesto. Claro. ¿Lo imaginás en algún momento, por ejemplo, llevándolo a aulas en escuelas, trabajándose también con el tema de ESI, en estos momentos tan complicados del país, ¿no? Sí, lo creo muy posible, o sea, obviamente tenemos que, estamos en un momento, como vos decís, difícil, alejado a lo que era Argentina en el 2019, creo que todos lo vemos a eso, pero siento que justamente desde estos lugares resistimos, ¿no? Desde la educación sexual, porque la educación a los niños es también la semilla de todo lo que viene después. Y bueno, ¿no? El hecho de, más allá del aborto como temática específica, la emancipación de los cuerpos, el criterio para decidir, el respeto hacia los demás. Hay muchos temas que trata el documental y creo que sí, que es un material muy valioso para la ESI y que aún en Rosario tenemos, digamos, pedidos para las escuelas que nos dicen de proyectar la película. Bueno, hay que ver, ¿no?, cómo avanza todo en los siguientes 2 años. Bueno, ojalá se dé, ojalá así sea. Ojalá. Esto se va a proyectar el próximo 13 de junio, ¿a qué hora? A las 10:30, 22:30. 22:30 en nuestro cine público en El Cairo, ni más ni menos. Así es. Bueno. Así que están todos invitados. Agradecerte mucho este contacto con nosotros, ¿eh? Ha sido muy amable. Es muy bueno conocer esta experiencia, la vamos a ver. Y nos veremos. ¿Vas a estar por acá? ¿Por El Cairo el día del estreno? Yo no, pero mis compañeras Daralí y Pamela sí. Perfecto. Van a estar. ¿Por qué vos ahora estás en... me dijeron que estás por México, andás? Sí. Sí, así es. Bueno. Pero bueno, gracias a vos, Claudio, por el espacio. No, por favor. Gracias, Estefanía. Que tengas muy buen día. Gracias, igualmente. Un abrazo. Ha sido muy amable. Hablábamos con Estefanía Andreotti, directora de Ilegal. Tenía 17 años la primera vez que me enteré y quedé embarazada en mi primera relación sexual. No, el arrepentimiento no fue parte. Decidí abortar porque la maternidad es algo que no quiero atravesar. Siempre tuve muy, muy en claro que no quería ser mamá. Porque no me interesa ser madre. No quiero. No es otro el Estado el que tiene que proveer todas estas posibilidades, porque es el Estado quien debe impedir que una mujer se muera por un aborto clandestino, deje secuelas en su cuerpo por un aborto clandestino. O sea, es un largo camino y las mujeres difícilmente podamos hablar de derechos adquiridos totalmente, siempre están en riesgo. Por eso hay que seguir. Sentí mucho alivio. Fue un alivio. Sentí mucho alivio. Estaba muy contenta, muy aliviada. ¡Mis muertas! ¡Mis presas por abortar! Desayuno con otra mata más por la TV. Que supo Gera que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanos. Porque viva no quiero, libre sin miedo. Así viva no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera y no con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Vivas no quiero, libre. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.